Pausate Radio presentó Los Orates, bajo la conducción de Renzo Torres, Juan Díaz y Benjamín Ortiz. No se olviden, todos los viernes de 3 a 4 en pausateradio.com. Pero ese viene el nombre, ¿por qué pasó? Pero por eso, pejoncito, se refiere al próximo. ¿Y entonces? Entonces, todos los viernes de 3 a 4 por www.pausateradio.com. Girl, what you love making? You said I.